Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Va pasando la mañana de sábado y vamos avanzando. El reloj nos marca las pautas, nos exige que cumplamos con los horarios, porque tenemos muchos invitados, invitadas, tenemos muchos temas que tratar, y así va pasando la mañana lenta. Surprise, surprise. ¿Sabe que usted, cuando miramos la información, cuando nos narran situaciones que ocurren en el mundo, cuando hay algún tema que llame la atención porque ha habido una lluvia intensa, porque ha habido alguna tragedia, y ha habido algo por ahí o por allá, siempre vemos las señas de la Cruz Roja? Y es una institución que no sé si conocemos muy interiormente, pero al menos sabemos que existe, ¿eh? Y que, en fin, que esa labor que desarrollan, humanitaria, sin duda alguna, es digna de atención. Y por eso esta mañana queríamos indagar un poco más sobre la Cruz Roja, y sobre todo la Cruz Roja donde nosotros vivimos, de aquí, de la ciudad de Córdoba. Ya que vemos la Cruz Roja en todas partes del mundo, pues vamos a fijar nuestra atención en nuestra Cruz Roja, la de la ciudad de Córdoba. Y para ello hablamos con el jefe de comunicación de Cruz Roja, José Luis Hitos. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Nada, muy bien. Aquí de sábado y con el solecito haciendo acto de presencia, está muy bien. ¿Pero te gusta el sol o la lluvia? Bueno, me gusta más el sol que la lluvia, pero bueno, en estos tiempos hay que aplaudir la lluvia. Hombre, bien recibida es, ¿no? Hace mucha, mucha falta. Y si estás en el campo, mejor, ¿no? Hombre, ya ves. El otro día celebramos un evento que es muy, bueno, que es muy importante para nosotros cada año, que es el Día de la Banderita, y no llovió, no llovió, y bueno, fue un contratiempo, tuvimos que alterar un poco las actividades, pero aún así la recibimos de buen agrado porque, bueno, hace mucha falta la lluvia, así que nos podemos adaptar perfectamente. Así como hace falta la lluvia, ¿hace falta humanidad en las personas que habitamos este mundo? Pues sí, buena pregunta. La hay, y nosotros, bueno, Cruz Roja y en muchos otros sitios, muchas organizaciones y en el día a día, en los barrios, en la calle, se ve esa humanidad. Al fin y al cabo somos seres humanos, pero sí es cierto que hay ciertos discursos, ciertas situaciones, bueno, y ciertos acontecimientos que vemos hoy día, por desgracia, televisión, redes sociales y demás, las imágenes de la guerra que está ocurriendo esta última semana en Israel y, bueno, en la Franja de Gaza más concretamente, y en Jordania, o las imágenes de Ucrania, o bueno, o de tantos otros rincones del planeta que, de los que se habla menos. O sea, me surge una duda ahora, José Luis, que me estás diciendo. Ucrania y Rusia están en guerra, ¿sí? Uh-huh. ¿Y Israel con Palestina está en guerra? Bueno, no quiero comprometerte, pero en fin, no, y al cabo, considero que no es guerra, es una invasión, porque no se está defendiendo a nadie, no hay un ejército contra otro ejército, sino un ejército que invade una población civil, y me parece que eso no es exactamente guerra, pero bueno, sí, lo llamaremos como queramos, sí. Podemos llamar como queramos, y tampoco te voy a comprometer. No, bueno, es verdad que nosotros desde el principio de neutralidad de Cruz Roja, bueno, tenemos que intentar ser bastante cautos con declaraciones sobre ese tipo de cosas. Sí. Pero sí que escuchaba hoy unas declaraciones del ya difunto Ramón Lobo, ¿Ah, sí? Que me han gustado mucho. La ha reproducido alguien hoy en la radio, escuchando antes, y hablaba de que en la guerra no hay bandos, están simplemente los que matan y los que mueren, y que él siempre consideraba que hay que estar del lado de las víctimas. Uh-huh. Un poco ese el resumen que puede servirnos para ver cuál es también, en definitiva, la esencia de Cruz Roja. Lo que tratamos es de estar cerca de esas víctimas, de quienes están sufriendo los estragos de la guerra o de cualquier invasión o de un terremoto, o de un desastre humanitario. Sí, sí, sí. Del tipo que sea. Y, por supuesto, también cerca de quienes sufren cualquier tipo de vulnerabilidad, de dolor, aquí en nuestro entorno. En nuestro más entorno cercano, más próximo, sí. Oye, a mí, Ramón no Lobo solo me. No solo atendemos a inmigrantes o no solo atendemos en catástrofes internacionales o desastres internacionales, por supuesto también estamos aquí con los más cercanos. Decía de que Ramón Lobo es extraordinario y sí, sus opiniones están basadas en una experiencia real, vivida ahí en terreno, ¿no? Entonces, y tanto. Tiene un valor importantísimo. Si hablamos de lo cercano, vamos a hablar de lo cercano, porque uh-huh, la Cruz Roja aquí en Córdoba tiene una serie de proyectos, sobre todo de desarrollo, proyectos humanitarios, proyectos de poder ayudar, como bien decías, a las personas vulnerables. Y hay una simbiosis, ¿no?, entre las personas que necesitan la ayuda y personas voluntarias que colaboran para que esto se pueda resolver, ¿no? Sí, efectivamente. En redes sociales, yo que llevo las redes sociales de la entidad, de vez en cuando, cada cierto tiempo, arranco el día diciendo puertas abiertas a la solidaridad. Bueno, abro las puertas de la sede y son abiertas a la solidaridad, pero a la solidaridad de dos tipos. Por un lado, a quienes vienen pidiendo ayuda, pidiendo una mano amiga, y por otro lado, por supuesto, a quienes vienen ofreciendo esa mano amiga, quienes vienen regalando, ofreciendo parte de su tiempo, de sus capacidades, en otras ocasiones de su dinero, porque quieran colaborar con una cuota económica, en fin. Entonces, por supuesto, van totalmente ligadas. Cruz Roja no existiría, y eso sería una buena noticia, si no tuviera que existir, por supuesto, porque no hay vulnerabilidad, porque no hay dolor, porque no hay injusticia en el mundo, sería magnífico, pero Cruz Roja tampoco existiría sin la solidaridad, sin el compromiso humanitario de tantas y tantas personas que quieren colaborar con una organización como la nuestra. Oye, es verdad, es que es bonito lo que has dicho, que ojalá no existiera Cruz Roja. Significaría que los problemas de la sociedad, los problemas de la población han sido subsanados. Y sin embargo, ¿a cuánta gente se atiende a cada año aquí en Cruz Roja? Bueno, pues va fluctuando. Ha habido años picos en crisis, tanto en pandemia como en la crisis de 2010, 2011, 2012, que llegamos a atender a 80, 90 mil personas en Córdoba, en la provincia de Córdoba. El último año no tengo la cifra bien fijada, pero te diría que fueron 40,000+ personas, algo más de 40,000 personas, con los distintos proyectos, ¿vale?, que son muy variados. Atendemos a personas mayores en situación de soledad, atendemos a infancia en dificultad social, a mujeres víctimas de violencia de género, a personas inmigrantes o solicitantes de asilo, refugiadas. Por supuesto, tenemos proyectos de cooperación internacional, de ayuda humanitaria, proyectos educativos, en fin, proyectos de empleo también, para facilitar el empleo a quien tiene más dificultad para acceder al mercado de trabajo. Son muy variadas las acciones, pero sí que son siempre varias decenas de miles de personas las que vienen a nuestra entidad en busca de ayuda, y en la medida de nuestras posibilidades, le ofrecemos esa ayuda. También hay ayudas a personas discapacitadas, hay cuidados para ayuda de personas discapacitadas, ¿no? Sí, tenemos, sobre todo, tenemos ayudas para personas dependientes. Muchas son para personas mayores, pero también para personas con discapacidad o diversidad funcional. Damos productos de apoyo y ese tipo de cosas. También, algunas acciones para de sensibilización, para una sociedad más inclusiva. Y, trabajamos en el campo de la intervención pero también el campo de la, el terreno de la educación y de la sensibilización para crear una sociedad mejor, un poco más justa. Bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena en esa línea. O sea, hay muchas líneas de trabajo, ¿no? Sí, son muchas, son muchas. Por eso es verdad que, aunque son muchos los apoyos que tenemos, tenemos casi 5.000 personas censadas actualmente como voluntarias en Córdoba y provincia, porque hay que recordar que estamos en Córdoba, pero estamos también en otros 11 municipios de la provincia con delegaciones, hay 12 asambleas, y luego aparte trabajamos en muchos otros pequeños municipios con intervenciones puntuales o con servicios que nos piden los ayuntamientos o que, bueno, pues consideramos que son necesarios. Oye, a veces en las conversaciones así entre amigos, conocidos, en fin, tertulias que hacemos, sí, junto a una cerveza, o lo que sea, una bebida dulce, que da la impresión que nadie hace nada, que pues la gente está apática, está con desidia, no colabora, no se moja, no se preocupa. Y cuando te escucho hablar que hay 5.000 personas que son voluntarias en la Cruz Roja, me asombra, ¿eh? Sí, sí, porque es cierto que si da un paseo por redes sociales o, y sobre todo por las redes sociales, diría yo, lo que te encuentras en ella, hombre, encuentras cosas buenas, ¿eh? Por supuesto, no voy a ser yo un apocalíptico total de las redes sociales, pero sí que te encuentras mucho odio y encuentras muchos comentarios y muchas acciones que te invitan a pensar, a tener una imagen más negativa de la sociedad. Pero luego hay muchas acciones cotidianas, invisibles, de personas anónimas, que no quieren popularidad y posiblemente no quieren tampoco que su labor tenga eco en redes sociales o en medios de comunicación, pero que sí quieren echar una mano a, bien al vecino o a la vecina que tiene cerca y que vive sola y que requiere un poco de atención, o bien a través de organizaciones como Cruz Roja o como otras muchas que hay en la ciudad, pues para ofrecer un apoyo en aquello en lo que considera que puede ser más útil y en aquello en lo que luego la organización a la que vaya le dice, oye, pues mira, nos hace falta personas para acompañar a mayores, o nos hacen falta personas para dar talleres en centro educativo o lo que sea. Y sí que hay mucha solidaridad y mucho compromiso. Lo que pasa es que queda opacado por ese ruido, por esa polarización, por esos discursos de odio que en demasiadas ocasiones nos encontramos tanto en medios de comunicación como sobre todo en redes sociales. Los jóvenes, hace un momento habían jóvenes aquí opinando sobre la situación de Israel, y cuando jóvenes se preocupan, leen, se indagan, contrastan la información, van teniendo su propia opinión. ¿Cuánta gente joven hay ahí en la Cruz Roja que pueda ser, digamos, dentro del grupo de voluntarios? Sí, bueno, pues hay un grupo elevado. Hace no mucho, por el Día de la Juventud, dábamos el dato y no recuerdo más, mínimo alrededor de un tercio del voluntariado de la provincia, o sea, y son casi 5.000 las personas voluntarias, pues alrededor de 1.600 son menores de 35 años. Tenemos jóvenes hasta los 35, pues menos de 35 años o de 30. No estoy seguro ahora el dato que dábamos, pero vamos, que son muchas las personas voluntarias que son jóvenes. Qué bien, ¿no? Sí. Eso alegra, sí, porque sí, digo, sí, al menos los jóvenes también colaboran desinteresadamente en una obra como lleva a cabo la Cruz Roja. Sí, sí, sí. Yo creo de verdad que en muchas ocasiones tenemos prejuicios y unos clichés mentales, unas ideas prefijadas que en torno a la juventud que luego no se corresponden con la realidad. Y en este caso, desde luego, cada vez que sacamos la cifra, bueno, o que vemos en nuestros pasillos de la organización, entrando ahí a su casa, que es Cruz Roja, son muchas las personas jóvenes que, qué bueno, que colaboran. Qué bueno. Mira, obviamente sí son en ocasiones más fluctuantes su colaboración, pues porque por el momento vital en el que están, jóvenes que están estudiando y bueno, pues hay momentos en los que a lo mejor por pico de estudio tienen menos tiempo o que les sale un trabajo y, por desgracia, pues bueno, sale mucho trabajo también fuera de Córdoba y entonces pues se pierde esa colaboración, no, obviamente, pero bueno, surge otro. Igual gana la colaboración la Cruz Roja del lugar donde van a estudiar, posiblemente. Sí, también ocurre. Muchas veces nos cuentan, bueno, y en, no sé, y en Madrid o en Málaga o en Valencia puedo colaborar. Claro, allí hay otra Cruz Roja igual que la nuestra, haciendo proyectos iguales o similares y le pasamos, le facilitamos los datos a la Cruz Roja del ámbito que sea y allí vuelven a contactar con esa persona. José Luis, tenemos que programar entonces, de cara a los próximos días, a los próximos meses, conversaciones con estos voluntarios y de una manera práctica, ver qué opinan, qué hacen, cómo se sienten. Por supuesto. El voluntariado es el motor, es el corazón de Cruz Roja. Como decía antes, sin ellos y ellas no sería posible nada de lo que hacemos, de lo que hemos estado charlando antes. Y ponerle cara, o en este caso voz, a ellos y a ellas contando sus historias personales y bueno, y por qué decidieron unirse al voluntariado y qué es lo que hacen en esos ratos que nos regalan a Cruz Roja y que le regalan a personas en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Parece importante y vamos, encantado de colaborar. Hace tiempo atrás vino una voluntaria, Mónica Bufill, con un muchacho de Salvador, Alan, y nos contó también su historia. Y pudimos solamente decir su nombre por seguridad de él. Y ahí vemos verdaderamente la labor que se lleva a cabo, que es muy interesante, muy importante. José Luis, pues estaremos en contacto y iremos indagando y descubriendo a los voluntarios que llevan su labor a cabo en la Cruz Roja y sobre todo pues reconocer su trabajo y, en fin, darle las gracias al menos porque dan su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos, lo ponen a disposición de quienes lo necesitan. Por lo tanto, es de agradecer que exista ese tipo de acciones. Así que muchas gracias, José Luis. Nada, gracias a ti, Alex, y a la radio. Por darnos este espacio y por permitirnos hacer visible todo ese compromiso humanitario que a veces queda invisibilizado entre tanto ruido y tanto odio como se ve en otro ámbito, en otro lado. Un abrazo grande, José Luis, gracias. Un abrazo y buen sábado. Buen sábado igualmente.